Interesante. Bueno, siempre tenemos algún libro, ¿eh? Encima de la mesa del Foro de Recursos Humanos. Hoy, verdades, mentiras de los recursos humanos. Juan Román, mi amigo Juan Román, que conoce casi todo el mundo de los recursos humanos, lo ha escrito y nos lo presenta en este programa. Querido Juan, ¿cómo estás? Sevilla, buenos días. Muy buenas tardes, Fran. O buenas tardes, como quieras. Bueno, Juan, ¿qué quieres contar en estas verdades, mentiras de los recursos humanos? Bueno, como tú bien sabes, llevo una dilatada experiencia en el área de recursos humanos, donde he tenido la fortuna de poder pasar por grandes empresas y tener una experiencia en sectores muy diversos. ¿Cómo pasan 27 años, Juan? ¿Cómo pasan 27 años volando, Bueno, pero seguimos todos igual de jóvenes, optimistas Hombre, y vitalistas, eso por ¿verdad? Supuesto, por supuesto. Sigue, sigue, Lo sigue. cierto es que hace un par de años cambié de actividad. Afortunadamente sigo profesionalmente vinculado al mundo de la empresa en otras labores y vi que era un momento idóneo para hacer reflexión de algo que me apasiona, como son los recursos humanos, y de trasladar y poner en este libro, pues, muchas de las experiencias que he vivido en muchas de esas organizaciones, acerca de temas que creo que a todos nos interesan en el ámbito de la gestión de personas y que el objetivo fundamental era compartirlo con los compañeros de profesión. Y bueno, la verdad que reconforta ahora ver recibir feedback y poder compartir esas opiniones con colegas. Bueno, tú dices en el título, verdades y mentiras. Dime al menos antes de acabar, una verdad y una mentira, por lo menos. Bueno, la verdad en mayúscula es la importancia que en una organización y en los resultados para conseguirlo en esa empresa tiene la gestión de personas. Es decir, las organizaciones que no cuidan a sus empleados, evidentemente, tienen un lastre importante que a la larga se nota en sus resultados, ¿no? Mentiras es difícil una. La verdad es que el título es algo provocador, pero ya me es imagino. Cierto que de recursos humanos habla todo el mundo y muchas veces desde el desconocimiento. Yo creo que los que estamos y hemos estado trabajando dentro de este mundo sabemos que muchas veces se habla desde la falta de rigor, ¿no? Y entonces hay ciertos axiomas que se toman como reales y que no lo son tal. Pero bueno, como no te quiero dejar de responder, me quedaría con el primer capítulo, que lo titulo Palabras huecas que deben evitarse cuando se habla de las personas, el principal activo de una empresa. Es algo que los CEOs repiten a menudo. Y yo desde hace tiempo les aconsejo que no lo hagan, porque suena a palabra hueca. No quiere decir, como acabo de comentar, que la gestión de personas no sea relevante e importante, sino que realmente lo que está siempre en el centro de la empresa son los resultados. Y decir lo contrario es engañarnos todos, ¿no? Bueno. Muy bien, Juan. Como titular. Pues que lo vamos a leer, por cierto, que lo has adaptado a las circunstancias que vivimos desde marzo, ¿no?, de la pandemia, ¿no? Bueno, lo terminé de escribir en realidad cuando se estaba gestando esta horrible pandemia y al final pues he visto la absoluta necesidad de escribir un epílogo donde efectivamente traslado mis ideas sobre cómo va a cambiar la gestión y dirección de personas a raíz de esta pandemia mundial que hemos vivido. Sindicatos, techo de cristal, millennial, RSC, salarios, fuga de empleados, desempleo directivo, todo lo escribe para leérselo tranquilamente. Querido Juan, me alegras mucho saludarte y un abrazo muy fuerte. Enhorabuena por esta publicación. Muchas gracias por hacerte eco, Fran. Hasta una próxima ocasión. Un abrazo muy fuerte. Siempre con tonos musicales acabamos nuestros programas. Uno de Pablo López, El Patio. Solo quiero que te vayas. Solo quiero que se acabe. Solo quiero que me dejes. Pues con Miki Garay en la técnica, con Enrique Martínez, con Beatriz, con Laura, con todo el equipo del Foro de Recursos Humanos y con todos ustedes, que son lo más importante, personas y empresas. Muy pendientes de las vacunas. El viernes nos escuchamos en nuestro programa de directivos de la salud para ver cómo evoluciona, de lo que estamos ocupados y preocupados todos también, de las vacunas en estos